pues, carnales, nosotros somos la nación. Y esto va para Calderón, la mamá de Calderón y la mamá de Calderón. ¡Esto es Revolución! ¡Mexo y familia! Izquierdista. vista. Madre, tiesto y ser vista. Que todo progreso de esto se vuelva manifiesto. Enseñar a la nación lírica con tu dale sentido a la vida esperanza. Manifiesto comunista, manifiesto izquierdista. De resistencia para ellos, a nuestros carnales del Andén 16, de la Ofensiva Not y toda la bola de gays de la Dosis de Sentido. Los amamos. Esto va para Don Omar. Herida a la tierra, la patria está cerca de ser acabar. Prepara en la venta, importa que muera, importa que se va. Poder abolición explota la piel. Recibe migajas, dicen que se preso. Alcanza por sueños de ver mis dedos. Puta de la herida, no hay alternativa. Esta sangre que corre, no será mi chica, será de ellos. Será de ellos. Será de ellos. puesto en el camino. Aztlán represento, bandera en aliento. La guerra comienza, ya llegó el momento. Puedes vivir como si no pasara. La gente de arriba te tiene callada. Hincados nos quieren, pues ellos pretenden que se haga justicia mientras otros mueren. Toda la tierra, sangre y justicia. Nunca más. Los carnales de la moderada, con esto nos vamos. Ya nadie nos detiene. Esta madre está hecha de andar. Que no. Carnales.